Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Los preludios son unas cortas piezas de piano que escribió George Gershwin en 1926. Cada preludio a la vez es una buena forma de conocer lo que era la música de los tempranos años 20 del siglo pasado en América del Norte y cómo esa música clásica estaba fuertemente influenciada por el jazz. Gershwin originalmente había planeado componer 24 preludios para piano, pero bueno, ese número quedó reducido a 3 y la primera publicación fue en 1926. El arreglador italiano Marco Tamanini fue el que arregló este segundo preludio que les voy a invitar a escuchar hoy, al cual denominó Blue Lullaby, para piano y orquesta sinfónica. Les voy a invitar hoy a escucharlo en una, ¿cómo denominar?, maravillosa versión que hacen Bobby McFerrin. Quizás el nombre no les suene mucho, pero si yo le digo Don't Worry, Be Happy, y seguramente ustedes puedan reconocer a Bobby McFerrin. Y luego la gran orquesta dirigida por Wynton Marsalis, el trompetista Wynton Marsalis, que es la del Lincoln Center de Nueva York. La orquesta se llama Jazz at Lincoln Center y que para mí es una de las mejores orquestas de jazz que anda por lo menos en la vuelta de la América del Norte. Una orquesta que está firme desde hace años, es con los mismos integrantes y con una excelente dirección musical de Wynton Marsalis que la ha prestigiado sin lugar a dudas. Disfrutemos juntos entonces en esta parte de Mundos Diferentes de este preludio en do de George Gershwin en la versión de Bobby McFerrin y la orquesta del Jazz at Lincoln Center dirigida por Wynton Marsalis. I was a composition major in college and piano was my primary instrument at the time, and one of the pieces that I learned when I was a kid was a piece by Gershwin called the Prelude Number 2. Beautiful piece of music. We will play that for you now. You know, they don't have, you know, radio announcer voices, you know, because they have classical stations, they have jazz stations. So with the jazz stations, and that was the exciting sounds of Miles Davis. The classical is, for our next performance tonight, for our next number, we're going to do the Prelude Number 2 by George Gershwin. Thank you. Bobby McFerrin. Victor Goins, arrangement. Vincent Gardner, trombone. Mundos diferentes. El músico argentino León Gieco no se queda atrás ni se demora. Ya hacía un tiempo que no editaba discos. Y esta es una noticia para Mundos Diferentes. Alimentación.com es un adelanto de su próximo álbum de estudio que cuenta con la colaboración del músico, el director de cine y artista plástico mexicano Sergio Arau. El tema compuesto por León Gieco y Luis Urebich fue grabado en estudios de Los Ángeles con producción de Gustavo Borner y Buenos Aires con producción de Urebich y Gieco, como el resto del disco que se conocerá en unos meses. Luego de 9 años de no grabar en estudios, Gieco está completando el nuevo álbum cuyo primer corte fue el tema Todo se quema y ahora se suma Alimentación.com. Si tuviera que definir la canción, diría que es un rap trap alimenticio, divertido y problemático, decía León Gieco. Sobre el surgimiento de esta nueva canción que comenzó a bocetear hace 2 años, Gieco contó en un comunicado de prensa: fue un día que me encontré buscando una lupa para poder leer los ingredientes en la etiqueta de algo que había comprado y cuando empecé a leer aparecieron elementos conocidos y también denominaciones rarísimas que por su estructura hasta tenían un sentido rítmico. De ahí surgió la idea de empezar a anotar y a agruparlas y obviamente con el tiempo buscar su significado. Lo escucharemos desde este adelanto de su disco 2022 a León Gieco en su tema Alimentación.com. Ácido clorhidrato, todo mononitrato de tiamina, alfa, tocoferol, acetato, escorbato de sodio, cobalamina, ácido fólico, carbonato de calcio, clorhidrato de piridoxina, sorbato acidulante, benzoato de sodio, glucosa en polvo, nicotinamida, extracto de bija y tartrazina, goma, goma, goma, goma. Sulfato ferroso, almidón modificado, citrato de sodio, tripolifosfato, harina enriquecida, fosfato bisódico, propil galato, clorofilina cúprica, aspartame, hacer su fame. Proteínas lácticas concentradas, glucomato monosódico, sorbato de potasio, gluconodelta, baltrón, jarabe de maíz. Extracto seco libre de cloruro, maltodextrina, alta fructosa, disódico cálcico, palmito de retinol, cultivo láctico, guanidato de sodio, fenilalanina, regulador de acidez con ácido cítrico. Ácido fólico, ácido que pega, goma garrofín, goma chantar, goma guar, goma querían, goma de borrar. INS 300, INS 900, INS 1100, INS 200, INS 41, INS 121, INS 103, INS 127, INS 160. Fosfato monocálcico, bicarbonato de amonio, todo libre de gluten, ¿eh? Endulcorante, acidulante, secuestrante,